La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes, soleados y soleadas. Hoy es martes 8 de mayo de 2012 y son ahora mismo las 7 de la tarde, una hora menos en Canarias. El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona obliga a que los poderes públicos establezcan mecanismos eficaces para protegerlo y conservarlo. Este fin solo puede alcanzarse procurando la compatibilidad de la actividad humana con la preservación del medio ambiente. Para ello, la legislación ambiental debe ser clara y otorgar seguridad jurídica. En una situación como la actual, en la que están encarnando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr este objetivo, sin merma del principio de protección. Así es como comienza el Real Decreto Ley 17/2012 del 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, publicado el día 5 en el Boletín Oficial del Estado. El gobierno de esta nuestra nación, un viernes más tras su Consejo de Ministros, nos atragantó la comida. Y como estamos hartos y hartas de atragantarnos cada viernes, de acongojarnos, de recibir puñetazos en el estómago cual saco de boxeo, debemos y tenemos que movilizarnos este fin de semana en el aniversario del 15M, de los 15 mayistas. Tenemos la obligación moral de decir hasta aquí para que empiecen a tratarnos como personas, con respeto. Soleados y soleadas, hoy vamos a analizar el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de medio ambiente, en el que hay cosas leves, menos graves, graves y muy graves. Como pincelada, antes de comenzar, el texto hace una redefinición de conceptos. Un acuífero sobreexplotado ahora es para nuestro gobierno una masa de agua subterránea declarada en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado. Siguiendo esta lógica, nos preguntamos, ¿cómo definirá el gobierno, por ejemplo, la lluvia ácida? ¿El pis de los angelitos con cistitis? Y hablando del tiempo, como os dijimos en el último programa, hoy se incorpora a la dirección del programa Raquel Viz, ambientóloga con una gran vocación periodística. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y Vanessa Palomera, otra nueva incorporación a la Soleada Verde, que hoy estará en las redes sociales. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Echaremos de menos hoy a Mariola Olcina, que no podrá estar con nosotros por motivos laborales. Un abrazo desde aquí. Fossi en los mandos técnicos y la que os habla, Lourdes Jiménez. Ya podéis seguirnos a través de Twitter y Facebook, en Agora Sol Radio, y dejarnos todos vuestros comentarios. Lourdes, retomo el tema del programa. Para comentar este Real Decreto Ley del Gobierno, contaremos con la presencia herciana a través del teléfono de Juancho López Duralde, como sabéis, líder de Equo, y es director de Greenpeace España. Y con Javier Rico, periodista ambiental y colaborador en numerosos medios de tirada nacional, como El País, Energías Renovables. Después haremos un repaso en la Soleada Verde durante este año 15 mayista en un reportaje que mezcla diferentes audios del programa. Y por último contaremos con la presentación del proyecto que ha surgido en varias asambleas populares de Madrid sobre la recuperación de huertas históricas. Comenzamos. Informativo La Soleada Verde. La energía eólica bate su récord en abril. La energía eólica produjo 5.000 gigavatios por hora en un mes, por primera vez. Esta cifra es superior a lo que consumieron la totalidad de los 17 millones de hogares españoles en abril, según datos provisionales de Red Eléctrica de España. La energía eólica ha cubierto el 25,7% de la demanda y ha sido la segunda tecnología del sistema tras la energía nuclear, que ha producido solo 62 gigavatios hora más. Gracias al desarrollo de la energía eólica, se han evitado transferencias de rentas al extranjero por valor de 270 millones de euros al mes como consecuencia de las importantes combustiones fósiles. Además, evitó la emisión de 1,98 millones de toneladas de CO2 en abril, así como la quema equivalente a unos 4,5 millones de barriles de petróleo, señaló la Asociación Empresarial Eólica. Ecologistas en Acción celebra el próximo 5 de junio los premios Atila. Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción ha convocado los premios Atila para distinguir a quienes a lo largo de estos 12 meses hayan destacado más por su contribución a la destrucción del medio ambiente. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías denominadas Atila y Caballo de Atila. Y cualquier persona puede dirigirse a esta asociación proponiendo la nominación de algún individuo o persona jurídica, debiendo detallar sus méritos. Los nominados podrán participar en cualquiera de las secciones que constan los premios: actuación más bárbara, tontería más destacable, mayor presunta malversación de fondos públicos o privados para la destrucción de la naturaleza y mayor chapuza. Las nominaciones pueden realizarse por internet, en la dirección www.ecologistasenaccion.org/atila, hasta el día 31 de mayo, y el fallo del jurado se dará a conocer el día 4 de junio. La ciudad sostenible Tianjin albergará a 350.000 personas en 2020. Tianjin Eco City, que aspira a convertirse en la ciudad ecológica más grande del mundo, comienza a tomar forma. Las primeras familias ocuparon sus casas el pasado mes de marzo, apunta medioambiente.org. Esta urbe sostenible, situada a 40 kilómetros del centro de la ciudad de Tianjin y a 150 kilómetros de Pekín, es un proyecto conjunto entre los gobiernos de China y Singapur, que fue ideado en el año 2007. Actualmente, este proyecto está muy avanzado y se prevé que se finalice en 2020. Para entonces, acogerá a 350.000 residentes. Esta ciudad está diseñada para cumplir exigentes parámetros de sostenibilidad en cuanto a la calidad del aire y el agua y las emisiones de carbono. Para lograr dicho objetivo, el proyecto se lleva a cabo mediante medidas como construir edificios bioclimáticos, hacer que el 20% de las necesidades energéticas de los habitantes sean generadas mediante energías renovables, gestionar residuos mediante un sistema de recogida neumático y depurar aguas residuales mediante biogestores anaeróbicos, entre otras medidas. Brasil podría revisar su impopular y devastadora ley forestal. Bajo la creciente presión popular antes de la cumbre del desarrollo sostenible Río 20, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, analiza vetar parcialmente el código forestal por su potencial impacto devastador en la Amazonía y otras áreas verdes, indicaron fuentes del gobierno. La presidenta está estudiando un eventual veto en dos puntos de la reforma del Código Forestal que el Congreso aprobó en abril, una para impedir una amnistía a los que deforestaron y otra sobre la reducción de la vegetación en los márgenes de los ríos. El cronómetro está en cuenta regresiva. El Congreso no ha enviado la ley reformada al Gobierno, pero una vez lo haga, la presidenta tendrá 15 días para decidir su aprobación o su veto parcial o total. Esa decisión se produciría seguramente a las puertas de la conferencia de la ONU Río 20, que del 20 al 22 de junio se convocará en Río a gobernantes de todo el mundo para debatir los rumbos de la sostenibilidad del planeta y donde el punto de vista de una potencia de bosques como Brasil es considerada clave. Esperanza Aguirre reduce la protección frente al ruido. Según un comunicado realizado ayer por la organización Ecologistas en Acción, la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de derogar el decreto del ruido de la Comunidad de Madrid supone una reducción de la protección frente a la contaminación acústica que repercute negativamente en la salud de las personas y desprotege espacios naturales. El Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en marzo derogar el decreto 78/1999 por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica en la comunidad y desde entonces ha quedado como única norma de regulación vigente la Ley del Ruido Estatal. Esta derogación no solo no aumenta la protección acústica de la Comunidad de Madrid, sino que por el contrario la disminuye, especialmente en zonas urbanas residenciales consolidadas y en futuros desarrollos, así como en espacios naturales a los que deja sin ningún valor de referencia exigible para su protección. Y lo mismo sucede para las zonas afectadas por infraestructuras de transporte. La justificación que da el Gobierno regional para esta derogación es la de simplificar la normativa al encontrarse esta materia ya regulada en la normativa estatal. Castilla-La Mancha confía en el futuro del campo y apuesta por agua en cantidad y calidad. La comunidad trabaja en una apolítica agraria que apueste por el sector vitivinícola, la reconversión del olivar, las industrias agroalimentarias, el sector cinegético, el desarrollo rural y el agua en cantidad y calidad. Así lo recogía la ponencia de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente que aprobó el pasado sábado el 12 el Congreso Regional del PP y de la que ha dado cuenta la consejera encargada de esta área, María Luisa Soriano. Por otro lado, Soriano ha explicado que su partido también trabaja en el reto de la reforma de la PAC para la que defienden una política agraria que impulse el modelo productivo que existe en España y en Castilla-La Mancha y para defender el presupuesto que percibe la región. También se interesa por el desarrollo rural e insiste en que los que defienden los jóvenes se queden en el medio rural y en el campo como medio de vida. Del 12 al 15M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15M en agorasolradio.org. Bueno, como os decíamos antes, el viernes pasado el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley que ya ha sido publicado en el BOE y que se llama Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en Materia de Medio Ambiente. Veamos cuáles son, grosso modo, los aspectos de los que trata. Se modifica la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Introduce modificaciones en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados con la finalidad de simplificar y reducir las cargas administrativas. El régimen introducido en el presente Real Decreto Ley permite, así lo expresa el texto, reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de aguas subterráneas. Aumentan las sanciones económicas para los 5 diferentes tipos de infracciones, leves, menos graves, graves y muy graves. Se incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero. Modificación de la Ley del Mercado de Valores que responde a la necesidad de tener adaptada la legislación financiera española ante el inminente comienzo de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Según el Gobierno, el objetivo es la simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales que se promueve. Además de ser necesaria en sí misma, resulta un medio idóneo para acompañar a las reformas que, con carácter urgente, el Gobierno ha puesto en marcha. Y con él se garantiza la compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos, a través precisamente de la planificación de los espacios naturales. Bien, pues esto es lo que dice el texto. Y antes de comenzar a desgranar los puntos de esta norma, nos gustaría que los oyentes supieran cuál es la posición de nuestros invitados de hoy. Como os adelantábamos antes, hoy contamos con uno de los promotores de EQUO, que encabezó la lista por este partido en las pasadas elecciones, Juancho López Duralde. Buenas tardes, Juancho. Hola, buenas tardes. Y por la otra línea del teléfono, al destacado periodista ambiental, Javier Rico. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues hoy vamos a ver cuál es un poco vuestra posición ante este Real Decreto que se aprobaba el viernes pasado. Juancho. Pues bueno, tanto en la forma como en el fondo nos parece que es inaceptable lo que se ha hecho desde el Ministerio de Medio Ambiente, en la forma porque no se ha tenido para nada en consideración pues el... la opinión ni la información a organizaciones ecologistas, organizaciones de defensa del medio ambiente que se han enterado cuando el decreto ha sido publicado por el BOE, ¿no? Y en cuanto al fondo, porque fundamentalmente lo que hace es pues frenar algunas iniciativas ambientales interesantes y luego en el tema del agua, pues prácticamente permitir el comercio con el agua de los pozos, que hasta ahora pues no se permitía, ¿no? Por lo tanto es un paso en la privatización de este recurso. Javier. Bueno, yo considero que principalmente este Real Decreto Ley es una medida más que en lo global y en lo importante no beneficia al medio ambiente. Es decir, creo que el gobierno actual está llevando a cabo una serie de políticas, de medidas, de legislación que no acaba de tomar en consideración en importancia al medio ambiente. Es decir, por ejemplo, pues tenemos el famoso decreto de moratoria de las renovables, tenemos ahora esta serie de medidas o Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente, pero sin embargo no se están aprobando otro tipo de medidas que sí que apostarían por proteger, y no solo proteger el medio ambiente, sino crear con él también desarrollo. Es decir, pues estoy hablando de, como por ejemplo, pues la ley de ahorro y eficiencia energética, el Real Decreto de Balance de Neto y Autoconsumo también en temas de energía, y luego algo muy importante, y es que invertir, digamos, más tiempo y si se quiere más dinero en aplicar las leyes que ya existen. Una cuestión importante que también han dado a conocer los grupos ecologistas a raíz de la aprobación de este Real Decreto es que con la simple aprobación de mucha de la legislación que ya hay aprobada se podrían, digamos, avanzar bastante en lo que pretende este Real Decreto, ¿no? Con lo cual creo que no se están dando los pasos legislativos, principalmente, ya que estamos hablando de este Real Decreto, adecuados, ¿no? Y creo que se está funcionando, como siempre y desgraciadamente, en esto del medio ambiente también, al corto plazo, al plazo de los 4 años del partido de turno que gobierna y punto, ¿no? Una de las medidas, por ejemplo, es la famosa policía del dominio público hidráulico, ¿no? Es decir, bueno, no del dominio público hidráulico, sino las competencias en cuanto a las confederaciones hidrográficas, ¿no? Uh-huh. Que hace poco el PSOE, incluso el PP, había, por ejemplo, es curioso que a raíz de esto Rafa Méndez, periodista del País, publicaba recientemente cómo Soraya Sáez de Santa María había sido ponente del Estatuto de Castilla y León, que había sido anulado por el Constitucional en parte porque se atribuía la gestión del Duero, cosa que ahora, por ejemplo, este Real Decreto, que además eso es que ha sido aplaudido por los grupos ecologistas, dice que no, que las comunidades autónomas no son competentes de atribuirse esas competencias, ¿no? Es decir, un galimatías legislativo que solamente responde a eso, no responde al bien del entorno, no responde al bien del medio ambiente, responde a cuestiones de cariz político que no ayudan realmente. Mm-hmm. Si os parece, vamos a ir a puntos concretos, ¿no?, del Real Decreto, que parecen en muchas ocasiones acertijos. Bueno, está dividido, lo hemos dividido aquí en cuatro grandes bloques, ¿no?, que sería agua, patrimonio natural, residuos y suelo contaminado y derechos de emisión. Y empezando por agua, que es uno de los temas que más se modifican de la ley de agua actual. Bueno, pues uno de los cambios que introduce el Real Decreto en esta materia y que nos ha llamado la atención es que las administraciones competentes podrán establecer, y cito textualmente, los mecanismos oportunos para repercutir los costes de los servicios relacionados en la gestión del agua, en los usuarios finales. Como tampoco somos muy expertas en legislación, queríamos que nos contarais, o si nos lo podéis un poco desgranar, qué es esto de establecer los mecanismos oportunos en los usuarios finales para repercutir estos costes en los usuarios finales. Juancho. Bueno, una de las cuestiones clave en todo el tema del agua, y especialmente en lo referido al uso de las aguas subterráneas, es de quién es el agua, ¿no? Y lo que este decreto viene a hacer fundamentalmente es más o menos establecer que el agua es, y esto es un poco complicado porque las aguas subterráneas en realidad son grandes bolsas que están abajo, y depende de dónde tú pinches es muy discutible que ese agua sea tuya porque tú hayas pinchado en tu tierra, porque en un terreno colindante podrías estar pinchando en el mismo pozo, ¿no? Pero realmente lo que viene a establecer, o lo que viene a abrirse, es a establecer los mecanismos para que se comercialice, para que una persona que tenga un pozo de agua pueda comercializar ese agua, es decir, que se la pueda alquilar o a su uso al vecino, ¿no? Y de esa manera lo que se está haciendo es, por un lado, dar un paso más en la privatización de un recurso tan importante como es el agua, y en segundo lugar, además, se está garantizando una mayor explotación o sobreexplotación, puesto que aquellos pozos que hasta ahora no se utilizaban porque se había abandonado el cultivo, y esto había concurrido en una mejora de la situación del acuífero, uh-huh, que en algunos casos es visible, como es el caso ahora mismo de los Ojos de Guadiana, por ejemplo, pues finalmente en lo que concurre es en una mayor explotación de ese acuífero, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es dar forma a una vieja reivindicación de los regantes, pero que sin embargo pues es desde el punto de vista medioambiental pues es negativo, ¿no? Y es el hecho de que un regante que no quiera utilizar su agua pues pueda venderla al vecino. O sea, comercialización del agua. Y justo uno de los puntos que acabas de tocar, que era la siguiente pregunta para Javier, es que también dice que los planes de actuación de masas de aguas dañadas podrán superar en ocasiones las limitaciones establecidas, permitiendo extracciones superiores a las establecidas, y además que cuando el estado del acuífero mejore pues se va a poder comenzar a aumentar esas extracciones. Eso es más o menos como decirle a un enfermo de cáncer que se cura, ¿no?, que puede volver a fumar. O claro, efectivamente. Es que una de las cuestiones esenciales de este Real Decreto está en la literatura del preámbulo, porque es, de verdad, es muy jugoso, ¿eh? Con independencia de que nos guste o no, es muy jugoso. Y entre ellos está hablar de sequía. Es decir, hay una cuestión importante aquí y que se traslada a este Real Decreto Ley, y es pensar en la sequía como algo que viene de vez en cuando y que por lo tanto tenemos que estar preparados y hacer, y cuando se va la sequía, pues bueno, ya otra vez, como tú bien dices, podemos tranquilamente volver a continuar con nuestro ritmo de consumo y demás. Ese es el gran problema, es decir, no se acaba de entender que España tiene unas condiciones de aridez y de disponibilidad de agua limitadas, y muchísimo más en el acuífero 23, al que se suministran, entre otras, las tablas de Daimiel. Es decir, no acabamos de comprender que tenemos un recurso que en determinadas zonas es escaso y que, por lo tanto, hay que gestionar esa escasez. y no gestionar, como tú bien dices, el que, bueno, pues cuando vengan bien dadas, bueno, pues cuando vengan bien dadas, se establecerá la posibilidad de que aquí cada uno pues pueda extraer para él y para los demás. Y encima, te adelantamos que si extraes para los demás, se te va a pagar, te lo van a pagar. Entonces, ese es uno de los problemas esenciales que tiene en general el medio ambiente y las políticas aplicadas al medio ambiente, y en concreto pues este Real Decreto, como bien mencionas, ¿no? Se dice también, que es bueno reincidir todo el rato en lo mismo, ¿no?, que en los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo se podrán otorgar concesiones de aguas subterráneas que permitan la extracción del recurso solo en circunstancias de sequía previamente constatadas por la Junta de Gobierno. Pero es que luego, una cosa también que nos ha llamado la atención es que dice: las referencias en el articulado de esta ley a los acuíferos sobreexplotados se entenderán hechas a las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. Es decir, que como que ya la ley ya no plantea ni siquiera la sobreexplotación de acuíferos y ya son masas de aguas que no pudieran tener un buen estado, ¿no? Que como que eliminan esa palabra de sobreexplotación dentro del articulado de la ley. Bueno, es que lo que subyace en general detrás de lo concreto en este Real Decreto es a quién está respondiendo el actual gobierno con las medidas que está tomando, ¿no? Y como decía yo antes, el gobierno en cada uno de los puntos de este decreto se puede leer que está respondiendo a los intereses de lobbies concretos, y esto en definitiva es una respuesta, como he dicho, a una demanda antigua de los regantes a utilizar algo justamente que es además contrario a lo que vienen reclamando las organizaciones ecologistas con respecto al uso de las aguas subterráneas. Pero el decreto, fundamentalmente, podríamos decir entre comillas, que toma partido por los regantes y en contra del medio ambiente. Y esto es claramente visible en otros aspectos del decreto, ¿no? Luego, cuando hablemos del tema de residuos, pues veremos lo mismo, ¿no? Veremos cómo el decreto está tomando partido por el lobby económicamente más poderoso, que es a lo que responden las políticas, podríamos decir, medioambientales, o más bien antimedioambientales de este gobierno. Sin embargo, luego, como decía Javier, que hay mucha literatura en ese preámbulo, se da como, bueno, se está justificando este Real Decreto diciendo que sirve para agilizar los trámites, para, porque en base a esta reactivación económica, ¿no?, hace falta introducir cambios en la ley ambiental vigente, porque ese ha sido, bueno, nuestro inicio de programa ha sido ese preámbulo, dos párrafos de ese preámbulo, y bueno, pues así lo justifica, ¿no, Javier? Claro, correcto. Es que en ese preámbulo, que insisto que tiene chicha literaria interesante, hay tres cuestiones. Una, lo de vender la simplificación en la legislación y la simplificación y agilización administrativas en la gestión ambiental. Ese es uno. Otro es el sempiterno discurso de relacionar desarrollo económico, actividad humana, recuperación de la crisis compatibilizarlo con la preservación del medio ambiente. Y el último, insisto, es lo de la sequía, ¿no? El poner por delante la sequía, y como tenemos sequía y la pertinente sequía, pues hay que hacer. Entonces hacían pantanos y ahora pues se hacen medidas de este tipo, ¿no? Entonces, la cuestión esencial o principalmente es que mientras que no se interiorice que conservar el entorno, conservar el medio ambiente, conservar la naturaleza, per se, es bueno, es beneficioso, crea también riqueza, crea desarrollo, sin necesidad de estar pensando, es que además tenemos que hacer otro tipo de actividades humanas, pero que cuidado que sean compatibles. Es, por ejemplo, el discurso que en el que incidió incluso Arenas en las elecciones a la Junta de Andalucía, sí, ¿no? Cuando volví a decir aquello que se ha escuchado en más de una ocasión, que ante, cuando pretendía justificar una carretera cerca de Doñana, que ante la protección de un espacio o de una especie y demás, y el desarrollo económico o el empleo de personas, pues está por encima eso, ¿no? Entonces, ese discurso, es decir, es anacrónico, no tiene ningún sentido hoy en día, pero es el que al principio de todo esto, antes de comenzar artículo a artículo con cada una de las modificaciones de las leyes, es el que intenta colar el gobierno en este preámbulo, como diciendo, vamos a hacer esto porque es necesario para el desarrollo económico, para ir contra la sequía, para agilizar y que no nos pongan tantas pegas a la hora de hacer legislación y de llevarla a cabo. Entonces, por eso digo que una de las cosas más interesantes para mí de este Real Decreto Ley precisamente es ese preámbulo, porque es justificación de lo que viene a continuación. Sí, la verdad que no tiene desperdicio ese preámbulo. Y en cuanto a patrimonio natural y biodiversidad, bueno, pues en ese preámbulo se habla de agilizar y además el propio nombre de la ley lo llama, ¿no? Medidas urgentes. ¿No sería más urgente, antes que los cambios que introduce en la ley de patrimonio natural y biodiversidad, no sería más urgente sacar ya una lista de ese catálogo, ¿no?, de especies invasoras que todavía no ha salido, que se circuló un borrador y demás? ¿No sería todavía eso más urgente y que podría incluso reactivar nuestra economía? Juancho, ¿qué opinas? Bueno, es que realmente es un decreto de medidas urgentes que no son urgentes lo que se ha aprobado, ¿no? Porque nada de lo que está en ese decreto es urgente, ¿no? Hay que decir que este último borrador aprobado es más suave de lo que en un principio se pretendía, porque una de las cuestiones que ha desaparecido del decreto y que era muy relevante en lo relativo a la biodiversidad era la cuestión de que el gobierno pretendía arrebatar a las comunidades autónomas la posibilidad de, a través de la ley de impacto ambiental, vetar grandes proyectos de grandes obras en caso de que afectaran a una zona protegida, ¿no? Uh-huh. Esta capacidad de veto de las comunidades autónomas se pretendía eliminar y de hecho estaba en uno de los borradores que se manejaron, pero finalmente, como otras cuestiones, pues esta no se sabe si ha sido descartada o si simplemente pues de momento se ha retrasado para estudiarla más, pero finalmente no ha sido incorporada en este Real Decreto, ¿no? Eso, bueno, es una buena noticia en el sentido de que estaba en un primer borrador. Lo que es una mala noticia es que con esta justificación que estabais hablando antes de agilizar, de facilitar trámites, de eliminar burocracia, que es un poco la literatura que se utiliza para cargarse la legislación medioambiental, pues una de las cosas que se quieren cargar es precisamente, ya desde hace tiempo, precisamente es la ley de impacto medioambiental y la posibilidad de que determinados proyectos pues puedan paralizarse por enormes impactos. Sí, la verdad que no le quita competencias en este sentido a las comunidades autónomas, pero sí que este Real Decreto, por mi percepción, le da muchas más facultades y poder de acción al MAMA, ¿no? El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le da más un poco más de poder, ¿no? Bueno, hay una tendencia política por parte de este gobierno también. A una centralización, ¿no? Sí, exacto, ¿no? A un cuestionamiento del poder de las autonomías y este es un primer paso en ese sentido, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Pues todavía no lo sabemos. Como digo, es a pesar de la gravedad de las medidas que se proponen en el decreto, que se aprueban en el decreto, todavía es mucho más suave de lo que podría ser, porque la única medida efectiva, yo pienso, desde el punto de vista de centralización, es la cuestión que se hablaba antes de la policía de aguas, que es un tema que realmente responde a una sentencia del Tribunal Constitucional y que, por lo tanto, no puede... Es una adaptación de una sentencia, ¿no? Por lo tanto, no se han dado pasos decisivos, pero sí se va lanzando ese mensaje de que el gobierno va, el Estado va a recuperar competencias. Uh-huh. No sé si queréis añadir algo más en este apartado. Si queréis pasamos a suelos contaminados y residuos. Se suprime un apartado que dice que para fomentar la prevención y promover la reutilización y el reciclado de alta calidad se podrán adoptar medidas destinadas a facilitar el establecimiento de sistemas de depósito, devolución y retorno, y esto se suprime. No sé, Javier, en este sentido, ¿qué significa que se suprima esto? Bueno, aquí lo que se ha hecho literalmente es cargarse, digamos, el artículo o parte de uno de los artículos en el que se estudiaba y se fomentaba la posible implantación de un sistema distinto al que, pero compatible al que ahora existe y que todos conocemos, que es el de la recogida selectiva en la calle. Entonces, el otro sistema era el sistema de depósito, devolución y retorno, el SDDR, que en esta ley de residuos se planteaba como una opción y se daba al gobierno la potestad de recoger o los informes preceptivos de viabilidad técnica, ambiental y económica para que se pudiera implantar. Entonces, esto que estoy comentando, que estaba en el punto, creo que 21.2, se suprime. De hecho, creo que creo que lo pone directamente en el Real Decreto de Ley. Sí, se suprime y luego pone que la implantación de sistemas de depósito, evolución y retorno de residuos se establecerá con carácter voluntario. Claro, efectivamente, pero es que eso es lo mismo, creo recordar, si no me corrija a lo mejor Juancho si está más puesto, eso era exactamente lo mismo que existía en la ley antigua, que creo que es del 98, es decir, lo de la voluntariedad, pues bueno, pues al final queda un poco ahí al albur realmente de iniciativas muy particulares, pero si no hay una decisión del gobierno que decida no implantar, sino estudiar y demostrar la viabilidad o no de este sistema, pues se va a quedar siempre ahí como una voluntariedad que sin desarrollo normativo realmente, ¿no? Entonces, lo que hacía la nueva ley es la posibilidad de abrir ese desarrollo normativo a ese nuevo sistema, ¿no? Entonces, al cargarse ese articulado, pues desaparece, que es evidentemente por lo cual pues todas aquellas ONGs y empresas y colectivos empresariales y gremios de recuperación que estaban detrás del proyecto de este sistema en España de Retorna, pues que lo han considerado injusto, ¿no? Porque de hecho, bueno, pues yo he tenido la posibilidad de conocer tanto en Holanda como en Alemania cómo son compatibles ambos sistemas y este sistema de devolución, de depósito, devolución y retorno, pues permite aumentar en muchos casos pues el número de recuperación de esos residuos, ¿no? Sí. Entonces, digamos que eso también creo que es un error, ¿no? Desde mi punto de vista, es decir, el cerrar la puerta a nuevas posibilidades, y es un error también visto desde el punto de vista de lo que quiere vender este Real Decreto, es decir, de compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Es decir, estamos cerrando la puerta a algo que en un último informe se demostró que supone inversión económica, supone 14.000 puestos de trabajo que se pueden crear, es decir, algo que en principio iría a favor de ese famoso preámbulo que hablan ahí, ¿no? Claro. Entonces, creo que cortar de cuajo las posibilidades de desarrollo económico en este aspecto relacionado con la recuperación de residuos sólidos urbanos principalmente con otro sistema, creo que también es un error, ¿no? Visto este Real Decreto, os voy a lanzar la siguiente pregunta. Si tuvierais la oportunidad de legislar en materia ambiental, ¿cuál sería la medida más urgente que abordaríais, Juancho? Bueno, desde mi punto de vista, lo más urgente es retomar el camino que se ha cortado de cuajo de impulso a un nuevo modelo energético basado en las energías renovables, ¿no? Esto es algo que... Me lo has quitado, Juancho. Bueno, porque seguramente estamos de acuerdo, ¿no? Porque realmente es digamos que la base de la crisis ecológica está en el deterioro causado por el modelo energético, ¿no? Entonces, además en España, pues con un potencial como tenemos, con un sector de renovables que estaba generando empleo, que estaba generando riqueza, que estaba utilizando el combustible que nosotros tenemos, que es el sol y que es el viento, pues cortarlo de cuajo como se ha cortado, pues yo creo que de momento, y a falta de desgraciadamente todavía de 3 años y medio de este gobierno, pues desde el punto de vista ambiental es el mayor crimen que ha cometido, ¿no? Sí. En materia energética, yo vi hace tiempo, bueno, era un correo que circulaba por ahí, ¿no? Un informe de la FAES en materia energética, no sé de qué año era, creo que del 2010 o algo así, o de 2011, y bueno, pues curiosamente, ¿no?, aunque no nos sorprenda tanto, pues el gobierno del Partido Popular ha ido cumpliendo todos estos puntos que marcaba el informe de la FAES, pues el alargamiento de la vida de la central nuclear de Garoña, el parón de las renovables de las primas, bueno, que es un poco, ¿no, Javier? Sí, es supeditar. ¿Sí? Es supeditar algo tan importante como es pues la energía, que prácticamente es lo que nos mueve en una u otra manera a todos y a todas, a una ideología que no tiene ningún sentido, porque hablaba Juancho de las energías renovables. Es que además se puede añadir cuestiones que hace poco, cuando hablabas de ahorro y eficiencia energética aplicada a la economía, hace poco, y todavía alguno te pone cara de póker, ¿no?, y dice, bueno, pero eso no es inversión, eso no es negocio, eso me lo ahorro, y dice, no, eso quítamelo de encima. Pues bien, estamos cansados de ver informes en los que, con el ahorro y la eficiencia energética, además de ahorrar en el consumo de recursos básicos, como es la propia energía, pues se fomenta también la creación de empleo. De hecho, hay estudios de la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética que pronostica un incremento en puestos de trabajo pues de más de 100.000 de aquí a 4 años, simplemente, si se aplican evidentemente medidas y si se hacen leyes, que son las que faltan, las que comentaba al principio, la Ley de Ahorro y Eficiencia Energética, la Ley de Balance, el Real Decreto de Balance Neto y de Autoconsumo y demás, que realmente puedan ir en esa línea, ¿no? Entonces, claro, si en lugar de pensar en esto, estamos pensando en que si tú no quieres la energía nuclear, yo sí la quiero, o si tú estás a favor de las renovables, yo estoy en contra, pues y como es el ideario, entre otros, del FAES, pues evidentemente así no acabamos de solucionar un problema tan grave, ¿no?, como es el de la energía. Y luego quiero hacer mención, antes has hablado tú de las especies invasoras, es que tenemos una ley de patrimonio natural y biodiversidad al que le falta todavía desarrollo reglamentario, que si se aplicara como es debido, lo mismo, es decir, favorecería bastante el ir en pos de la conservación de la biodiversidad como es debido en España, ¿no? Sin embargo, ahí también, y también es que me gusta ir a los números económicos y al empleo, porque es que es un poco para ponerles delante de la cara a aquellos que dicen que solo parece que solo se genera empleo con nucleares o con campos de golf o permitiendo que haya campos de golf en espacios protegidos, ¿no? Pues no, el desarrollo de la protección de especies también beneficia en este sentido. Por ejemplo, lo que es una locura es que ahora estén cerrando paulatinamente centros de recuperación de especies en toda España, porque no hay, se les está quitando todas las líneas de financiación, cuando eso lo que está suponiendo en algunos casos incluso es desarrollo económico por muy diferentes vías, por turismo, por empleo de veterinarios, de biólogos. Es decir, que en este aspecto seguimos con una cerrazón y con un modelo único presente en el coco que afecta también evidentemente al desarrollo legislativo y político del medio ambiente. Bueno, para terminar os quería lanzar la última pregunta, que es sobre el anuncio que ha hecho Ieres Cañete, bueno, que ha abierto la puerta, ¿no?, a un impuesto verde cuando España salga de la crisis. ¿No creéis que esto también es poco acertado, ¿no?, porque en realidad no es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia? Y si nos van a dejar seguir contaminando a golpe de euros, pues, Juancho... Bueno, yo lo que pienso es que, y desde luego lo que pensamos en Equo, es, bueno, cuál es el modelo de país que se quiere, ¿no? Y eso incluye qué actividades hay que promover y cómo conseguir los recursos para promover esas actividades. Nosotros tenemos muy claro que las actividades que hay que promover son lo que nosotros llamamos economía verde, que es de lo que hemos estado hablando aquí: energías renovables, agricultura ecológica, reciclaje de residuos, rehabilitación energética de edificios, ahorro y eficiencia, etcétera, ¿no? Y para fomentar esas actividades, si necesitas conseguir una financiación, una parte de esa financiación puede venir a través de la introducción de determinadas tasas que sean finalistas y que vayan destinadas precisamente a financiar eso, ¿no? Pues, por ejemplo, el dificultar la utilización del tráfico privado en la ciudad y utilizar los recursos que se generen para la promoción de otras formas de transporte alternativo, ¿no? Pero esto, lógicamente, requiere una visión de país y requiere un proyecto, y requiere ir hacia ahí, ¿no? Lo otro, lo que viene desde un partido que realmente para nada cree en un modelo de este tipo, pues es simplemente pensamiento impositivo y punto. Es decir, es cómo conseguir recursos pues para hacer lo que en sus prioridades establecen, ¿no? Y ahora pues estos días estamos viendo cuáles son sus prioridades, ¿no? Por ejemplo, resolver los problemas de la banca privada, ¿no? Bueno, pues por ahí desde luego nosotros no queremos ir. Javier. Pues prácticamente lo mismo. Es decir, que es que hablar no tengo que reconocer que desconozco exactamente el planteamiento que haya hecho el ministro en este sentido, ¿no? Pero hablar en genérico de impuesto verde no tiene ningún sentido. Por lo mismo que has dicho tú, ¿no? Es decir, el impuesto verde para quién va a ir, para todo el mundo, para las empresas, y en qué medida y en qué porcentaje, para las empresas que están utilizando combustibles fósiles por encima, o sea, muy por encima de lo necesario o de lo que es debido. Es decir, que es que esto, lanzar este brindis al sol como que pueda quedar muy bien, pues la verdad es que no lo veo mucho sentido, ¿no? Otra cosa es atinar muy bien más y, bueno, pues no sé, relacionado a lo mejor con la tasa de carbono, de emisiones de carbono o algo por el estilo, ¿no? Pero sin más, pues no lo entiendo, la verdad. Bueno, pues muchas gracias a los dos, Javier Rico, Juancho López Duralde, por haber participado esta tarde en la Soleada Verde de Agora Sol Radio. Y nos quedamos con esa reflexión, ¿no?, de qué país queremos construir y a través de qué mecanismos. Y lo pensaremos aquí, nuestros oyentes soleados y soleadas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, igualmente. Ríos de tinta. Javier Brandoli desde Gorongosa, Mozambique, sábado 21 de abril de 2012. En 2006, el presidente de Mozambique, Armando Emilio Guebuza, se acercó a conocer a Pedro Muagura. Fue hasta su humilde casa y le hizo una pregunta. ¿Por qué plantas árboles? Él pensó durante unos segundos y le contestó. La mamá, cuando va a dar a luz, necesita una sombra con la que resguardarse del sol. El recién nacido, una cuna de madera en la que descansar. Y en el final, en la muerte, un ataúd será nuestro último cobijo. Los árboles son vida. La respuesta que escuchó el mandatario no es de alguien más. Es de un hombre que ha plantado casi 100 millones de árboles en 12 países distintos del planeta. Su historia es tan inverosímil como parece una película. ¿Qué decir de un hombre que adiestró gatos para acabar con las cobras que segaban vidas en un pueblo del norte de su país? Muagura es un mozambiqueño de origen muy humilde. Aprendí a amar a los árboles porque mi padre no tenía dinero ni para darnos pan. Todo lo que comía me lo daban las plantas. Explica. Luego, su pasión se tornó con mucho empeño en un estudio universitario y de ahí comenzó su pequeña leyenda. En el final de mi tesis universitaria me fui al monte Kilimanjaro, en Tasmania. Entonces resolví un grave problema de inadaptación de cultivos en sus laderas. La solución le hizo tan famoso que el entonces presidente de Tanzania le pidió que se quedara trabajando en el país. Pero el plantador de árboles decidió viajar por el mundo con una sola norma que se impone allí donde va. En la primera hora que llego a un país, tengo que plantar un árbol. En el aeropuerto de Helsinki le permitieron hacerlo, en la propia terminal. Pero cuando lo intentó en Londres, se llevó la hasta ahora única negativa. Eran gente rara, aterricé y le di los buenos días a tres personas. Dos no me contestaron. Y otra me preguntó qué quería. Nada, solo darle los buenos días, le contesté. Luego hablé con alguien del recinto y le pregunté dónde podía plantar un árbol. Me dijo que en ningún sitio. Así que decidí sentarme, no hablar con nadie e irme. Eran tiempos aquellos en los que Muagura recorría becado el norte de Europa y se quedaba extrañado al ver que en Finlandia crecía la vegetación de hielo. No lo podía entender. Además, sufrió ataques xenófobos durante su viaje a Rusia. Bueno, dice, comí en un restaurante donde rompieron los platos en lo que yo había comido por ser negro. Planté unos cuantos árboles allí y también me marché. Su vida tiene tintes humorísticos, como cuando en Suecia fue a comprar bananas. Yo como en Mozambique decenas de plátanos al día. En Suecia fui a una frutería y vi que troceaban las bananas en pequeñas porciones. Me extrañó, pero quería comer de nuevo mi fruta favorita. Pedí solo una y cuando me dijeron el precio no me lo podía creer. Con ese dinero compraba 100 en mi país. No pude pagarla. Por último, en el aeropuerto de Johannesburgo, en el hotel que hay enfrente a la terminal internacional, obligó a que regaran las mustias plantas o se negaba a comer. Ya había pedido y a los empleados no les quedó más remedio que regar el jardín. Vi una tala ilegal desde el aire y lloré. Sirvan estos ejemplos para escenificar la vida de un amante de la naturaleza. En la actualidad trabaja en el Parque Nacional de Gongorosa, en Mozambique, repoblando un país en el que la deforestación por la venta de madera es muy importante. En una ocasión me subieron a un helicóptero sin avisarme de lo que iba a ver. Desde el aire contemplé un área grande donde hacían tala ilegal y un incendio. Comencé a llorar. Mogura trabajaba en las comunidades más humildes, enseñándoles a respetar el entorno. Muchos de los que antes eran mis enemigos, ahora son colaboradores que me ayudan en los viveros. En nada, llegaré a la cifra de haber plantado en mi vida 100 millones de árboles. Ya llevo 97 millones. Además, él fue el artífice de acabar con un problema de picaduras de cobra en Guro, un poblado de Mozambique. Me llamaron y comentaron que morirían por sus picaduras 4 personas cada 6 meses. Pensé y decidí comprar 45 gatos y adiestrarlos. Los encerró durante un tiempo y les fue dejando sin comida y acostumbrándolos, en sucesivas pruebas, a comer primero cobra a la brasa y luego viva. Los que no pasaban los exámenes los iba soltando. Al final quedó un ejército de 30 gatos que han provocado que solo muera por picadura de cobra 1 persona cada 2 años. Por último, Mwagura, el plantador de árboles al que la BBC hará en breve un reportaje, deja 2 sentencias. ¿Quieres más a las plantas o a los hombres? Quiero más a las plantas. Nosotros, los humanos, estamos destruyendo la naturaleza por no respetarla. ¿En qué lugar del mundo plantarías un árbol si te dejaran elegir un único sitio? En el lugar donde yo nací. En mayo seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. En este último tramo final de la soleada verde de Agora Sol Radio, hemos hablado ya del Real Decreto que ha aprobado el Gobierno sobre las medidas urgentes, hemos leído nuestro río de tinta y vamos a contar una última iniciativa que surge dentro también de este cúmulo de asambleas y de proyectos nuevos. Raquel nos va a contar un poco en qué consiste. Pues así es, Lourdes. A lo largo de los años hemos ido perdiendo la identidad de nuestro pueblo. Apenas quedan algunos reductos de lo que en tiempos fue una sociedad autosuficiente, fértil y desarrollada para convertirnos en la sombra de lo que una vez fuimos. Que el progreso avanza, que es una barbaridad, ya lo sabemos. Pero quizás hemos olvidado que lo cortés no quita lo valiente. Es decir, nada tiene que ver el desarrollo con dar la espalda a las ventajas que nuestro municipio tiene frente a otros. Vivimos en un medio rural rodeado de campos, naturaleza, con ríos y bosques. Y todo ello a unos pocos kilómetros de la capital de nuestro país. ¿Por qué ha de desaparecer aquello que nos ayuda a crecer sanos y fuertes? Con esta pregunta surge la idea de recuperar las huertas históricas en numerosas ciudades de España. El proyecto de recuperación ha nacido en varias asambleas populares de Madrid. Para contárnoslos tenemos al teléfono a Virginia, de la Asamblea de Villaviciosa de Odón. Virginia, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, preguntarte bueno, un poco cómo surge este proyecto, ¿no?, de recuperación de huertos urbanos históricos. Bueno, pues esto surgió a raíz de una reunión de grupo de trabajo de hoja de ruta en la Asamblea Popular de Villaviciosa, un poco a raíz de qué podíamos hacer para dar un pasito más en la Asamblea, puesto que a raíz de las asambleas que realizábamos no veíamos que diera frutos y salieron varios proyectos, entre ellos la huerta, un punto de convivencia vecinal y un banco de tiempo. Entonces decidimos hacer estos proyectos un poquito dividiéndonos en diferentes grupos de trabajo otra vez y uniéndolos a su vez entre los tres. Este de la huerta lo llevábamos al principio entre 5 personas, empezando a hablar con los vecinos, puesto que en Villaviciosa históricamente ha sido una tierra de huertas, para ver cómo podíamos acceder a esas tierras de manera gratuita, por así decirlo, que nos las cedieran de alguna manera. Y uno de los vecinos, Enrique Leal, pues accedió a ello con los requisitos de que le cuidáramos su tierra y que estuviera la gente allí trabajando y que se la llenáramos de niños, y eso estamos haciendo. Y aparte de la Asamblea de Villaviciosa, ¿tenéis algún otro tipo de contacto con municipios de alrededor o otro? Sí. A raíz de tener acceso a esta tierra, pues varios compañeros se pusieron en contacto con más asambleas y están participando compañeros de Móstoles, compañeros de Arroyomolinos, se están interesando compañeros de Carabanchel, de Vallecas. Actualmente trabajando somos de Móstoles, Arroyomolinos y Villaviciosa, pero se están interesando más municipios, sí. ¿Y en qué consiste exactamente, Virginia? ¿Vosotros llegáis allí en la tierra y plantáis legumbres y cosas así? No sé muy bien cómo trabajáis, cuál es la metodología. Pues mira, actualmente la tierra estaba sin cultivar y sin nada, estaba abandonada, con lo cual hemos tenido que empezar a limpiarla. Es una tierra de 6.000 metros cuadrados, es muy grande. Entonces, el inicio ha sido empezar a limpiarla, empezar a ararla, empezar a parcelar, vallarla, pues un poco todo esto para poder empezar a sembrar. La idea es que esta siembra sea totalmente ecológica, a través de cultivo totalmente ecológico, las composteras que se lleven igualmente ecológicas, nada de cultivo transgénico ni nada químico, de tal manera que no se dañe el medio. El principal problema que hemos tenido ha sido el tema del agua, porque creemos que no está correcta. Entonces lo que estamos haciendo es surtir los bidones que hemos podido tener, los estamos llenando. Entonces, bueno, pues de momento no hemos sembrado, porque estamos todavía limpiando todo el terreno y arándolo y tal. ¿Y qué tenéis pensado sembrar y cómo vais a repartirlo? ¿El qué, perdón? ¿Qué tenéis pensado sembrar y cómo vais a La idea es cultivar toda la... es que te digo fatal. Toda la cosecha que podamos tener allí, porque sea rica la tierra para ello, pues tomates, pepinos, berenjenas, todo lo que de origen la tierra daba ya de por sí. También para poder hacer trueque con otras asambleas que ya de por sí tienen huerto, y temas así. Sí, luego vais a, supongo que repartiréis toda la, la siembra que recojáis, la cosecha, la repartiréis entre los vecinos que han trabajado allí. Y bueno, por lo menos os libráis de comprar tomates durante un año casi, ¿no? Eso es, y aparte una parte de... O hacer una cooperativa, de la, un porcentaje de la recolecta, tenemos pensado venderla a diferentes asambleas, a romper el círculo y demás para autofinanciar la propia huerta, porque lleva una serie de gastos que de momento estamos haciendo frente los que allí estamos trabajando. Bueno, pues Virginia, la verdad que la iniciativa suena muy muy bien y enhorabuena por el éxito que estáis teniendo desde aquí, desde Agora Sol Radio. Muchas gracias. Una cosa más, si queréis os dejamos la forma de contacto para quien pueda estar interesado o interesada, sí, claro. Porque allí puede ir a trabajar y a aportar todo el que quiera. Sí, dinos la página web. Mira, el correo electrónico es huertos15mvilla@gmail.com. Uh-huh. Luego hay una página en Facebook que es Huerto de Leal, que en honor al apellido de la persona que nos lo ha dejado, y la página web de la Asamblea de Villa. Vale, muy bien, pues muchas gracias, Virginia, nos tenemos que despedir corriendo. Muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Pues hasta aquí el programa de hoy, chicas. Nos vemos el sábado 12 de mayo, como ya hemos dicho, en las calles. Como siempre dice Mariola, vivir con menos para vivir mejor, pero no con menos amor.